hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su alemán, el reto su sentir, siempre adelante. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Polka Rojo y Blanco. Victoria, iba a decir fácil, no fácil, pero cómoda ante el Rayo, un Rayo que yo creo que sabíamos que iba a venir a intentar jugar a lo que juega, ¿no? Que es a atacar, no se preocupan mucho de defender y además hoy encima le faltaban los laterales y ha tenido que defender con tres centrales y yo creo que ha sido un error, contando con Griezmann como contamos. Pues él solo se ha comido a la defensa del Rayo, sobre todo en la primera parte, ha metido dos goles, luego casi mete el tercero en la segunda parte y bueno, pese a que no hemos tenido mucho la posesión y demás, que sabíamos también que era algo que podía pasar jugando contra un equipo como el Rayo, han tenido un par de ocasiones, nos han metido un gol, pero yo creo que en ningún momento hemos visto peligrar el partido ni se ha visto al Rayo con ocasiones o oportunidades para llevarse el partido, ni mucho menos. Al final, pues 3-1, podían haber sido más. Yo creo que podíamos haber hecho algún cambio más, mirando más hacia el miércoles, haber dado descanso. Y un equipo un poco diferente hoy, ¿no? Porque se rumoreaba, lo que se comentaba antes del partido, era que íbamos a jugar con los tres de arriba, con Torres, Griezmann y Mandzukic juntos por primera vez. Bueno, creo que jugaron algunos minutos en Barcelona en la Liga, pero de titulares. Y al final no ha sido así. Hemos sacado un centro del campo un poco raro, ¿no? Por más que nada por la baja de Coque, con Gavi, Mario Suárez y Thiago, ¿no? Que yo creo que no, los tres juntos no habían, que yo recuerde, no recuerdo los tres juntos en el campo en ningún partido. Y bueno, tampoco es que haya sido muy, no haya funcionado muy bien. Pero bueno, el experimento pues ahí está. El resultado ha sido el que queríamos, ¿no? Una victoria más o menos cómoda y si hay que resaltar algo, yo creo que es Griezmann, ¿no? El otro día lo hablábamos, cada vez más importante en el Atleti y la velocidad que aporta. Yo sigo diciendo lo mismo que decía el otro día en el partido contra el Barcelona. En partidos así, partidos en los que el tienes que aprovechar la velocidad, porque hemos jugado mucho al contraataque, sobre todo en la primera parte. Jugar con Mandzukic me parece, teniendo a Torres, me parece una equivocación, pero bueno, el Cholo es el Cholo y no soy yo quien para decirle a quién tiene que poner, pero yo creo que por ejemplo en el partido de hoy con Torres de titular en vez de Mandzukic hubiésemos podido tener incluso más goles y más ocasiones y crearle más peligro al Rayo. Pero en fin, el resultado es bueno y ya pensar en la Copa, directamente ya a ver qué pasa el miércoles. Hoy contamos con dos de los habituales, están con nosotros Fernando e Israel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, ha sido un partido que teníamos que ganar sí o sí. Acaban de ganar hacía unos minutos de que empezara nuestro partido el Real Madrid, de la forma que gana estos partidos que se le tuercen, y luego el Barcelona había goleado y por lo tanto el Atlético de Madrid, como está aspirando a la Liga, necesitaba ganar porque si no se le iba a quedar descolgado de estos dos equipos. Se ha empezado muy bien. El Rayo nos ha dado alguna facilidad defensiva, sobre todo por parte de un exjugador rojiblanco, C. Castro, y Griezmann ha estado muy bien en las dos ocasiones y ha metido 2-0. Luego el partido estaba controlado, pero de buenas a primeras nos hemos despistado un ratillo, tras horas ha puesto el 2-1, y afortunadamente en el comienzo de la segunda parte ha habido otro arreón rojiblanco, hemos metido el gol gracias a Manucho, que se lo ha metido en su propia portería, y de aquí al final ha sido coser y cantar. El Rayo ha tenido alguna ocasión por ahí suelta, pero Atleti ha podido marcar más goles como un remate de Griezmann al poste o una última ocasión de Torres que no sé si ha estado demasiado chupón o ha estado demasiado torpe, pero al final no ha conseguido el gol. Pues tanto victoria fácil, sin hacer un fútbol excesivamente bonito, bello o atractivo, pero otra victoria más en el Vicente Calderón y ahora ya toca un partidazo, la Copa del Rey el miércoles con el Barcelona. Como comentaba, también está con nosotros Israel. Israel, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, una victoria necesaria, una victoria que contábamos con ella. necesaria para, como ha dicho Fernando, para no descolgarse de los dos de arriba que han ganado. Lástima porque el Madrid, que yo he visto el partido, ha hecho un partido deplorable y bueno, pues ha conseguido un penalti en el minuto 89. La verdad, joder, es que claro, sé que no, hombre, es penalti, la verdad. Sí, sí, yo... pero... No, ha sido penalti, digamos. Es un penalti de tontolaba, pero ha sido. Pero a Fede Cartabia, vamos, yo lo echaría de Córdoba. O sea, 89 minutos remando el Córdoba, haciendo un partidazo, todos tal, para que llegue un tío y te lo fastidie en un segundo sacando una mano que no era necesaria. La verdad es que es increíble. Pero bueno, estamos para hablar de la Leti. Sí, sí. De la Leti, pues, bueno, como digo, victoria en grandes rasgos, como visión general, ha sido una victoria cómoda, lo cual es de agradecer, porque hacía tiempo que no teníamos partido en el que se pudiera dar descanso, a pesar de que Simeone no lo ha hecho. Simeone, bajo mi punto de vista, podía haber dado descanso antes a Arda, podía haber dado incluso descanso a Griezmann, podía haber debutado Cani, que estaba en la convocatoria, era un partido propicio para ello, pero no lo ha hecho. Pero bueno, aparte de la pájara esa un poquito, cuando llevábamos 2-0, cuando hemos encajado el gol, y bueno, ahí sí que, bueno, no daba sensación el Rayo de que nos pudiera hacer daño, pero bueno, el resultado estaba un poquito más ajustado. Pero lo que en general ha sido un partido cómodo, pero no ha sido, bajo mi punto de vista, un buen partido del Atlético de Madrid. A mí personalmente, y esto sí que puede que sea una sensación solamente mía, a mí el tribote no me gusta. A mí jugar con Mario, con Thiago y con Gavi los tres no me gusta. Yo creo que por ahí ha faltado fútbol, ha faltado juego, y bueno, pues hemos ganado principalmente por dos motivos. Uno, porque Griezmann ha sido sobresaliente, ha sido excepcional el rendimiento de Griezmann hoy. Y dos, porque el Rayo, que es un equipo que está en mitad de la tabla, está en el puesto décimo, pero si miras la tabla ves que en goles encajados es el segundo equipo de primera división que más goles encaja, 36, lleva ahora mismo, solamente superado por el Elche. Y encaja esos goles pues porque de Castro, Abdoulaye, va y no sé quién es el otro central, Morcillo, me parece, pues me han parecido una banda. O sea, me han parecido que nos han regalado dos goles. No creo que hayamos fabricado nosotros los dos primeros goles. Bueno, y el tercero, bueno, pues un rebote en un córner. Pero nos han regalado los goles ellos, junto con un Griezmann inspirado, ha valido para ganar el partido. Pero el Atlético de Madrid, bueno, y lógicamente, pues con esa defensa, pues hay contras, hay sensación de peligro, ha tenido esa Torres, ha tenido otra Griezmann al palo. Sí, da la sensación de que ha habido oportunidades, pero yo creo que no han venido, no creo que no hay que engañarse, y creo que las oportunidades no han venido debido a un buen juego de Atlético de Madrid. La banda izquierda ha sido inútil, pero inútil totalmente. No se ha atacado ni una sola vez por banda izquierda al lateral. El lateral derecho, Juanfran, ha subido un poquito, también bastante poco. Es decir, yo creo que no se ha hecho un buen partido, pero estos partidos también cuentan. Estos hay que ganar oficios y te perdemos por momentos. Y además, claro, podíamos habernos, incluso ya que hemos tenido la suerte de que nos han regalado gran parte del partido, pues podíamos haber reservado un poquitín más a hombres para que estuvieran más frescos de cara al partido de Copa, que nos jugamos mucho. Sí, bien, sensación un poco agridulce. Por un lado, bien, contento por la victoria y contento por ver ocasiones del Atleti y ver a Griezmann explotar. Y por otro lado, el Atlético no ha jugado bien, y es que yo creo que el tribote no ayuda. Y además, voy a decir un apunte más. Yo creo que los jugadores hoy, no sé si es el único que se ha fijado, pero ha habido varias veces en las que, a pesar de que hemos presionado arriba al Rayo, yo me acuerdo que lo dije en el partido de ida, la manera de ganarle al Rayo es, el Rayo es un equipo que bueno, que tiene mordiente en ataque, pues sobre todo por acumulación de hombres, y hombres pues verticales como Cacuta, como Aquino, o por arriba con Manucho, o Trasorras, que es un jugador técnicamente interesante. Entonces la manera de su punto débil es la defensa. Entonces si tú a estos tíos los presionas fuerte arriba, que es lo que se ha hecho hoy, y robas balones, pues los coges muy vendidos. Y hoy hemos conseguido los goles haciendo eso, de hecho. Pero en esa presión, que no ha estado mal, yo he visto muy perdido a los medios centros. Yo he visto muchas veces hablar entre ellos. No sabían. Sales tú, salgo, va, sí. y se miraba Mario con Thiago y con Gaby, claro. Y con Arda. Y había un desbarajuste porque no hemos jugado nunca así. Y porque no sabía cómo hacerlo. Sí, es que es eso, contra... No lo he visto... Lo he comentado antes, no he visto que fuera el 11, ¿no? O sea, el tipo de esquema que juegas para contrarrestar al Rayo. El Rayo no es un equipo que tenga un centro del campo. O sea, hubiese entendido más, por ejemplo, a lo mejor, un tribote contra el Barcelona el otro día. Lo hubiese entendido más por el rival, ¿no? Pero hoy, precisamente, pues hoy yo pensaba, Hombre, teníamos la ausencia de Coque por lesión, pero no sé, pues me hubiera gustado a lo mejor ver a Cani tener minutos, que es un jugador que nos puede dar cosas y en partidos así te puede dar cosas interesantes. Ya digo, a Torres titular, con dos mediocentros me sobraban. A lo mejor partido para también dar minutos a Saúl, no sé, cosas que yo creo que podíamos haber pensado en el partido del Barcelona. Está claro, obviamente, que tras ver esto, pues lo del partido a partido, o que a lo mejor el Simeone el partido del Barcelona lo ve muy difícil, no lo sé. Pero vamos, había que ganarlo y se ha ganado, ¿no? Que es el objetivo. Por lo menos no nos ha costado, a no ser que pienses en tarjetas y demás, no nos ha costado, ¿no? No ha sido un... O sea, nos ha costado una tarjeta al final. La de Gavi, la de Gavi. En sí. Hay gente que dice que lo ha hecho a propósito para llegar al derbi limpio, pero no creo. Hombre, podría ser, no sé. El que sí que va a llegar limpio es Godín, que hoy no ha jugado y hoy han jugado Jiménez y... Sí, pero pero Godín no llega limpio al derbi, porque si juega el próximo día le puede pasar algo. Hombre, sí, pero no. Me refiero a que no llega limpio de acumulación. No va a coger cinco tarjetas de aquí al derbi. No, pero una roja y... Ya, hombre, sí, eso puede pasar en cualquier momento. No, pero digo que ha jugado la pareja hoy, pareja inédita de centrales también, Jiménez con Miranda, y yo creo que la han hecho bastante bien, hombre. Sí, han para ser la primera vez que juegan juntos, ¿no? Lo han hecho bastante bien en defensa, y bueno, este sí que era un... Hombre, lo tenías que hacer porque era lo que te tocaba para la Copa también, ¿no? Pero... Lo que dices de Saúl da un poco de pena, ¿eh? La temporada está siendo bastante irregular para Saúl. Tiene minutos algún día, luego desaparece, no está teniendo ninguna continuidad, tampoco tiene un puesto fijo en el equipo de demarcación en el campo. Está siendo una temporada que yo creo que todos esperábamos más de Saúl, tanto a nivel personal de él como a nivel del equipo para él. Y entre unas cosas y otras no acaba de cuajar. Sí, la verdad que yo, por ejemplo, eso, si vas a poner un tribote, a lo mejor me hubiera gustado más ver a Saúl ahí, que te puede dar un poco más, ¿no?, de juego arriba también. O sea, no estando Coque, pues yo hubiera puesto a Saúl. Si no quieres, yo hubiera puesto a Cani para darle minutos, pero si no, pues a Saúl. Pero poner ahí, hacer ese, no sé, ese centro del campo hoy era un experimento, yo creo, y... Sí, sí, hemos ganado, pero yo creo que no puedes estar contento, ¿no? Porque es lo que comentaba Israel, ¿no? Se les ha visto muy perdidos. Veníamos hablando, por ejemplo, de un Mario Suárez que venía jugando tres partidos muy buenos, y hoy, lo que decía, se le veía... No sabía muy bien cuál era... Si le tocaba defender, si le tocaba atacar, si se tiraba hacia la izquierda y hacia la derecha. Era un poco... No sabía muy bien a dónde, ¿no?, cómo colocarse, porque no han jugado nunca los tres juntos, ¿no? Y ha venido en detrimento de los jugadores y del equipo, yo creo. Porque al final lo que han conseguido es que no... Teniendo un tribote, que se supone que con el tribote tienes... puedes parar a los contrarios, ¿no? O sea, lo que haces es conseguir un... Parar el juego de los contrarios. Y lo que han hecho es jugar a las bandas y nos han... O sea, lo han invalidado por completo, ¿no? Yo creo. O sea, que no ha habido mucho ahí. Pero bueno... Si el experimento era para ver cómo funcionaba, pues yo creo que ya se ha visto. Y ahora pues ya a probar con otra cosa, ¿no? Los experimentos, eso que se dice con gaseosa, pues se ha hecho contra el Rayo, que a lo mejor era un rival contra el que se podía hacer. Que no sé si vendrán por ahí los tiros, pero bueno. El caso es eso, que ha funcionado el partido, pero no ha funcionado el equipo. Ha funcionado por las facilidades que nos ha dado, ¿no? Y una vez más por la velocidad de Griezmann. Me hubiese gustado mucho que hubiese metido ese tercer gol, esa jugada que se ha ido desde el centro, el solo, entre tres, y luego ha dado al palo. Hubiese sido ya para culminar. Pero bueno, de momento, máximo goleador del equipo, ¿no? Ha sido muy generoso, además. Lleva 10 goles en Liga, es el máximo goleador, y no habiendo jugado los mismos minutos, yo creo que Mandzukic en Liga, y lleva más goles. Además, es muy generoso porque en esa última jugada que tenía Torres, él podía haberla terminado y se la ha pasado. O sea, que no es un hambrón de balón. Sí, sí. Yo no sé yo si Torres ahí la ha intentado devolvérsela, regatear al portero, normalmente era muy bien que ha hecho, para que hiciera el hat-trick, pero bueno, el caso es que no ha salido, ¿no? Pero se ve cuando se combinan. Arda hoy ha estado otra vez. Arda ha empezado flojo, o sea, no le he visto al principio muy... Pero ha ido cogiendo confianza y ha hecho un partidazo también, unas combinaciones ahí con Griezmann, con el que se acerque, ¿no? Arda es que le da igual, le pones al lado al que sea y te hace combinaciones y taconazos y todo, pero con sentido, ¿no? Es de verdad un jugador que diferente a lo que tenemos, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis algún otro jugador que resaltar, Pero porque en lo negativo eso un te iba día a decir. más, el amigo Siqueira, que se está consolidando. Vamos a crear un club de fans Siqueira Coladero, porque ya es una cosa increíble. Es que todas las decisiones que toma durante el partido prácticamente son equivocadas, transmite inseguridad, pierde balones, es un desastre. Es que yo no lo entiendo cómo puede seguir jugando. Imagino que cuando esté Ansaldi mínimamente bien, es que no vuelva a jugar. Y a Yo Sandy, pues que no sabemos qué le pasa. estoy muy sorprendido con Siqueira por lo que dije. Yo creo que Siqueira tiene unas muy buenas condiciones para jugar de lateral izquierdo. Es un tipo fuerte, es un tipo rápido. No sé, tiene un buen golpeo de balón, centra, no centra mal, la verdad, pero yo es que empiezo a pensar que el problema de Siqueira no son sus condiciones, sino que es el fútbol que él tiene en su cabeza. O sea, es anárquico, no está bien situado, le cogen las espaldas. Hoy, pues porque no se enfrentaba a nadie, a Quinos, sinceramente. O sea, no era. Pero cuando vienen jugadores importantes, vamos a sufrir mucho en ese sitio. Y luego, encima, en un partido como hoy, que el Rayo jugaba sin laterales, jugaba con tres centrales. O sea, estaba por. Pues bueno, el que cubría más esa zona era C. Castro, que estaba como de. Bueno, de medio central, medio lateral derecho, medio las dos cosas, o sea que ahí hay hueco, ahí se puede subir, ahí se puede hacer daño. Nada, nada, inoperante por completo. Lo que pasa es que, bueno, hoy como no estaba exigido, pues no la ha fastidiado, pero no ha aportado absolutamente nada. Vamos, que si hubiera jugado yo creo que el Atleti hubiera hecho el mismo partido hoy. Y luego de los mediocentros, bueno, yo quiero entender que Mario ha merecido con sus últimas actuaciones seguir jugando, no sentarlo, y Mario ha hecho un buen partido. De hecho, Mario es cuando no juega Thiago, Mario su posición habitual es más un pivote defensivo, y hoy jugando Thiago, pues ha sido Thiago el que se ha puesto de pivote defensivo y por delante de él tanto Gavi como Mario. Entonces Mario yo creo que estaba un poquitín fuera de sitio, y por ahí imagino que tiene que ver con esos pues faltas de entendimiento a la hora de quién sale a presionar a este, quién sale a marcar a este, quién sale a cubrir este espacio, que se ha visto que entre ellos se hablaban, se preguntaban y se pues bueno, pues tenían dudas y no estaban coordinados. Entiendo también que a Thiago pues había que volver a darle otra vez minutos porque ha estado pues con un golpe o una lesión pues no muy grave y tenía que volver a jugar. Y de los tres, pues eso. Mario ha hecho pues, probablemente el mejor partido de los tres. Gavi en su nivel de esta temporada, que es un punto por debajo del de la Nivel temporada. bajo, bajo, ¿eh? No remontan. ¿Le veis vosotros que remonte en algún momento? Hombre, yo creo que ha ido Ni mejor siendo más que yo, estable, ¿no? Pero pero no lo no está al nivel de la temporada suficiente. pasada. Y luego Thiago ha empezado el partido bastante regular, la verdad. Y luego, bueno, se quedó entonando un poquito, igual es porque llevaba un par de partidos sin jugar, pero Vamos, que es el lo que. mejor centrocampista ahora mismo es Mario Suárez. Sí, hoy de los Pues ahora tres, para mismo mí, sí. Sí. El que está más en forma, sí. Luego Thiago, pero los tres a un nivel pues insuficiente o aceptable, si quieres, de aprobado o de suspenso por los justos. Entonces, poca cosa y sobre todo lo que decías tú, Jorge, ahora. Hoy el Atleti porque nos han regalado goles, pero arriba llegaba Griezmann y Mandzukic principalmente bajando bolas y jugándolas hacia atrás, que eso lo hace bien, y luego Arda que, bueno, va pues es un genio y juega por su banda derecha o por su banda izquierda, pero no había un cuarto hombre que se incorporase al ataque, el que se, Gavi no se incorporaba nada, Mario era el que se Faltaba incorporaba un Coque. poco. Claro, faltaba un Coque o faltaba un Saúl, un llegador, un cuarto hombre. Es decir, el planteamiento de hoy no, a mí no me ha parecido bueno, la verdad. Y No, bueno, no. es eso, o sea, nos ha salvado que son una banda detrás de esta gente. Sí, la verdad que lo de jugar con tres centrales, como ha hecho. Te iba a decir contra el Atleti, pero es que jugar con tres centrales ahora mismo en España, en la liga, es un suicidio, yo creo. Juegues contra quien juegues, ¿no? Porque es muy difícil contener. Y bueno, y hemos eso, no lo hemos sabido explotar jugando a mí, ¿sabes? O sea, por eso digo que me ha parecido un mal planteamiento, porque sabíamos de inicio que el Rayo venía sin bandas, sin defensa, sin laterales, ¿no? Uno porque Insúa no podía jugar, que hubiese venido sin lateral igual aunque pudiese jugar, ¿no? Pero bueno. Y otro porque tenía a los demás lesionados o sancionados. Coño, ¿sabes que no tiene laterales? Pues yo creo que hubiese jugado intentando abusarles un poco por las bandas, ¿no? Y sí, en su lugar, pues hemos contado con que Arda hiciera lo que pudiera, pero tanto Siqueira como Juanfran, pues no han subido apenas, como ha dicho. Siqueira creo que ha subido una vez, Juanfran dos o tres, y luego los centrocampistas, pues con ese tribote, pues en las bandas obviamente no es como cuando metes a Coque, que se asocia ahí, no, ya lo hemos dicho, no son jugadores de corte mucho más defensivo que atacante, y no había por dónde entrar ahí, ¿no? Planteamiento, bueno, pues que, eso. Yo creo que era bueno que descansara Coque, había que ganar como fuera. No, este Coque estaba lesionado, creo, ¿no? O sea, venía con sobrecarga. No, lesionado. Es que en el Atleti no sabemos lo que pasa realmente con las lesiones, porque todavía estoy esperando qué lesión tiene Ansaldi. Esguince de rodilla, dicen. Pero dice, eso fue a primero de diciembre. ¿Pero quién lo dice? ¿Alguien del club lo ha dicho? No sé si en el club lo han puesto en la prensa, no sé si en el club, si ha salido directamente del club la noticia, pero el gris de rodilla, pero es que él mismo yo le vi en declaraciones suyas saliendo hace una semana de los entrenamientos, y le preguntaron, bueno, ¿cuándo tal? Y decía, la semana que viene juego. Eso fue hace más de una semana. O sea, que o habrá tenido una recaída o no lo entiendo. La pregunta del millón es, ¿cuál es el último partido que jugó Ansaldi? Porque yo creo que ya ni te acuerdas. Primero de diciembre fue cuando se lesionó en un entrenamiento. O sea, que jugó creo que noviembre. Sí, no, es en un entrenamiento. O sea, que fue noviembre. Por la Juve, a lo mejor, alguno de esos. Yo creo que ya no estaba, ¿no? Sí, sí. Y otro que no estaba hoy es el otro amigo, el mexicano. Insúa. No, digo, Insúa. Ah. Pero el mexicano no ha entrado ni en el banquillo. No ha ido... Ha pasado de jugador del minuto 88 a jugador del minuto 95. Pero es que ahora resulta que, por lo visto, dicen que el que se va cedido es Correa al Rayo y se queda el mexicano. Pero bueno, mientras si es para que Correa tenga minutos, lo veo bien. Si se va a quedar para no tener minutos porque está haciendo un muy buen sudamericano, en ese caso, pues lo veo bien. Por cierto, bueno, vamos a terminar de hablar del partido. Hablamos un poco de esos temas de Correa y demás, que tengo algún comentario por aquí de los oyentes. Así que vamos a ir cerrando el partido, porque tampoco ha habido mucho más. Y yo creo que estamos ya todos pensando en el Barcelona más que en este partido del Rayo. Así que, Israel, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor. Lo mejor es que el jugador, bueno, de este partido especialmente, y también por la trayectoria que lleva en el último mes y pico más o menos, lo mejor es que Griezmann pues está empezando a justificar el precio que pagamos por él. Yo creo, bueno, aunque nada más sea por las cifras, por los millones, yo creo que donde el Atleti este año puso los millones y donde puso sus esperanzas fue en Griezmann. Pues el simple hecho de que por los 40 millones de Diego Costa trajimos a un delantero Mandzukic que cuesta la mitad, 20. Y sin embargo, sí que en Griezmann sí que depositamos nuestras esperanzas con 30 millones. Se discutió mucho a Mandzukic, estaba cumpliendo, no estaba cumpliendo. Yo le exigía la mitad que le exigía a Diego Costa, ser un jugador de la mitad del valor más o menos. A Griezmann era el que había que exigirle más, y ahora Griezmann, pues por suerte, está a un nivel sobresaliente, porque es un jugador sobresaliente y es lo que nos diferencia de otros equipos, y a lo que tenemos que agarrarnos, a él, a Arda, a un Coque en buen estado y a nuestros centrales. Yo tenía una duda hoy, aparte de lo mejor, lo peor, tenía una duda hoy y era, pero bueno, en realidad yo hubiera hecho probablemente lo mismo que Simeone. Tanto Jiménez como Miranda son los dos centrales derechos. La sociedad que tienen montada, lógicamente, después de haber jugado mucho tiempo, Juanfran y Miranda, en banda derecha, pues tiene una compenetración muy buena. Y yo tenía la duda de ver quién de los dos iba a ser el central derecho, porque como han jugado hoy, imagino que jugarán también el partido en Barcelona. Y ha sido Jiménez el que se ha quedado en el central derecho, y Miranda, un jugador más experimentado, el que se ha colocado de central izquierdo, que va a ser el que va a tener que hacer las coberturas a Siqueira, con Messi en el Calderón, junto con, bueno, pues junto con Coque, con Arda, quien esté por ahí por la izquierda, pero bueno, ya sabemos más o menos cuál será la distribución defensiva para tratar de parar a Messi. Y lo mejor del partido, pues especialmente eso, especialmente el, pues Griezmann. Y lo peor, bueno, pues que la Leti ha jugado poco y que se podía haber gestionado un poquitín mejor los minutos. Creo que a Arda le han sobrado minutos, a Torres, bueno, quizá le han faltado minutos. Aún así, no lo he visto hoy especialmente hábil, creo que ha estado torpe en alguna que otra jugada, y a quien le han faltado minutos hoy ha sido a Cani, para ir entrando y para poder utilizarlo. Es que no hemos hecho ni los tres cambios. Entonces, hoy, por ejemplo, teniendo en cuenta que creo que Raúl García también está sancionado para el partido contra el Barcelona, hoy era un buen partido para haberle dado a Cani 15-20 minutos para que fuera cogiendo un poquitín dinámica, porque si la cosa está muy negra con el Barcelona y no estamos eliminados en un momento determinado quedando 20 minutos de partido, pues es un buen momento para sacar un jugador ofensivo que tiene calidad, como es el caso de Cani. Pero para eso, mejor haberle dado hoy 15, 20, 25 minutos con un partido que estaba bastante encarrilado. Porque nuestras opciones ofensivas para el partido de Barcelona son, bueno, son mejores que hace un tiempo. Tenemos a Torres, Mandzukic, Griezmann, Arda, lo que pueda llegar Coque. El mexicano no cuento con él, pero Cani podría ser un cambio que podría ser útil, teniendo en cuenta que Raúl García no juega. Entonces, bueno, lo peor hoy yo creo que eso, no haber hecho los tres cambios, haber abusado un poquitín de Arda y que el juego no ha sido muy bueno, pero el resultado es lo importante y hemos mirado para arriba, pero hay que mirar para abajo. Esta liga, Sevilla y Valencia, están muy, muy cerca nuestro. De hecho, si el Sevilla gana al Real Madrid el partido que tiene aplazado, nos adelanta y nos relega al cuarto puesto. Por suerte, mañana juegan Sevilla contra Valencia, así que se restarán puntos y a alguno de los dos les vamos a sacar puntos esta jornada. Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, sin ningún lugar a dudas, Antoine Griezmann. Se lleva desde más o menos diciembre, final de noviembre, en una forma sensacional. Es el mejor del equipo con diferencia. Mete goles, pasa, corre, lucha, asiste. Es una máquina, vamos. Está ahora mismo entre los 5 mejores jugadores de la Liga Española, sin ningún lugar a dudas. Un momento sensacional y lo rubrica un día más. Por lo tanto, el mejor, Griezmann. Y lo peor, algunos despistes defensivos en el marcaje. Por ejemplo, en el gol del Rayo, no es muy lógico que jugando con tres medios centros nos metan un gol justo por el centro de la defensa, en el área grande, un jugador solo, y no hay ni un central de los nuestros ni ningún medio centro tapando el tiro. Y luego algún despiste típico de Siqueira, pero es que esto ya es un caso perdido. Ya no es que sea lo peor, es que es lo imposible. Sí, bueno. Para mí lo mejor... También coincido con Griezmann. Yo quiero resaltar una cosa de todos los jugadores que tenemos en ataque. Yo creo que hasta hace poco el más indiscutible era, o sea, el indiscutible era Mandzukic, yo creo. Pero ahora entre el resurgir de Griezmann y la llegada de Torres, y yo creo que hemos conseguido que se ha conseguido que el indiscutible para mí sea Griezmann. O sea, es con quién va a jugar Griezmann. Yo no creo. Antes era con quién iba a jugar Mandzukic, ahora es con quién va a jugar Griezmann, ¿no? Y yo creo que nos abre un abanico mucho de muchas más posibilidades, ¿no? Pero el que tiene que estar es el francés, ¿no? Porque está claro que tiene todo lo que tiene que tener para poder estar ahí, ¿no? Tiene la velocidad, tiene la visión, tiene gol, tiene lo que ha conseguido, yo creo, desde que ha llegado al Atleti, tiene garra y lucha. Al principio se le veía como estaba, yo recuerdo los primeros partidos, un poco perdido en ese sentido, en la presión, en el robar balones y demás. Lo intentaba, pero no encontraba cómo hacerlo, ¿no? Y ahora, bueno, los goles de hoy, los goles contra el Trampas el otro día y demás, son de saber hacer la presión muy bien, ¿no? Porque son robos de balón de Griezmann, sabiendo perfectamente dónde estar y cuándo estar, ¿no? Y eso yo creo que lo ha aprendido con el Cholo. Y la verdad que es ahora mismo el indiscutible ahí. No, para mí no hay dudas, ¿no? Entonces, para mí lo mejor Griezmann y el resultado, obviamente, ¿no? El haber ganado el partido después de que los rivales directos pues hayan ganado también. Lo peor, pues el planteamiento. O sea, ya lo hemos dicho, el tribote ese que hemos sacado que no lo entendió muy bien. El no haber dado minutos a otros jugadores a lo mejor que lo necesitaban. como he dicho, el salir de inicio con Mandzukic cuando yo creo que era un partido a lo mejor mucho más para Torres. Varias cosas, ¿no? Desde el punto de vista técnico del Cholo, pero claro, como se ha ganado, pues tampoco le voy a recriminar nada, ¿no? Es cosas que me hubiera gustado, pero tampoco es que esté descontento con lo que se ha hecho, ¿no? Porque al fin y al cabo el resultado ha salido, que es lo que en el fútbol se busca, ¿no? Es como otros partidos que si no se juega bonito, pero ganamos 1-0. En general este año no os parece que el equipo no tiene la seguridad del año pasado. A mí me parece que el año pasado yo veía un partido y estaba súper tranquilo porque es que estaba casi seguro que lo ganamos. Estamos buscando todavía, yo creo. Y este año no acaba de encontrarlo. Seguridad del equipo, no sé. Están sacando bastantes resultados, pero a mí no me transmite la confianza del año pasado. El Cholo no acaba de encontrar el equipo que quiere, yo creo. Sí, eso es cierto, pero yo no sé si nosotros nos estamos volviendo ya exigentes de más, porque también. A mí me da la sensación, y me da la sensación de que tampoco jugamos tan bien en ocasiones. Pero es que luego resulta que le ganamos la Supercopa al Madrid y ni de vuelta, que le ganamos en el Bernabéu, que lo hemos eliminado de la Copa del Rey. Que hemos perdido 1-0 en Barcelona en la ida de esto, que ganamos a la Juventus en un partido durísimo, que empatamos allí en Turín, que, joder, luego resulta que el equipo ha hecho las cosas muy, muy, muy bien. Entonces, pues bien estamos. O sea, en la liga estamos peor, ¿eh? En la liga el año pasado éramos líderes, ahora estamos terceros a cuarto puntos, que pueden ser más. O sea, ya en la liga estamos peor. Han pasado 19, 20 jornadas y estamos en la pomada todavía, estamos ahí, o sea, bien, de hecho estamos donde se le tiene que exigir a este equipo, en tercera posición y sin estar descolgado de los dos poderosos económicamente, así que, pero sí, no, claro, menos, un poco menos de seguridad, sí, lo que pasa es que yo sí que creo que Griezmann entre como está ahora mismo es lo que nos da un puntito más de cara a lo que viene, de cara a Champions, de cara a Liga, de cara a Copa, de cara a todo. O sea, el estado de Griezmann, porque y de cara al futuro del Atlético de Madrid, a las siguientes temporadas y tal, porque es que este jugador tiene un nivel, no tiene techo, por suerte para nosotros, pues va a ser un Arda, va a ser un Coque, va a ser un jugador pues excelente. Hay jugadores en el Atlético que han jugado o da la sensación de que han jugado prácticamente hasta por encima de sus posibilidades, como puede ser Gavi el año pasado. Y hay jugadores que es que lo que tienen es un nivel excelente y Griezmann es uno de ellos y está entrando en el equipo y sabe, bueno, es para celebrarlo. En fin, bueno, habrá que ver. Hombre, me imagino que para el partido del miércoles saldrá, o quiero pensar que por lo menos Griezmann, yo quiero pensar que Torres, o si quiere jugar con los dos, con Torres y Mandzukic y Griezmann por detrás. Pero ahí está la historia. Mira, yo en Barcelona hubo en el de Liga hubo un momento en el que se hizo una cosa que era de la que hablábamos cuando llegó Torres. Yo cuando llegué a Torres yo siempre he pensado que Torres y Mandzukic eran compatibles. Pero claro, Griezmann no puede salir de este equipo. Entonces si tienen que jugar todos, hoy hablaban los medios de comunicación de que hoy saldríamos con un tridente también. Empezaban a comparar tridentes, presupuesto, valor de los tridentes y pijadas por el estilo. Bueno, lo que sí que es cierto es que en Barcelona hubo un momento en el que Coque se situó en el medio centro, Arda y Griezmann se situaron de interiores, uno en cada banda, y Torres y Mandzukic estuvieron los dos en punta. Mi duda es en qué momento en el partido con el Barcelona va a ocurrir eso. Si de principio, cosa que dudo mucho, porque Simeone habló en una entrevista que hizo hace poco de ese partido de ida de la Copa del Rey, del Bernabéu del año pasado, donde nos llevamos un 3-0. Aquello creo que le marcó bastante, porque él habla de que salió el Atleti con un planteamiento muy ofensivo, un 4-2-3-1, con todos jugadores de buen pie, porque fue el partido en el que se introdujo, pues jugaba Coque, jugaba Diego, jugaba Arda, jugaba Diego Costa, y Simeone tiene muy grabado ahí que sacó a todos los jugones y aquello salió muy mal. Entonces, no, yo creo que no es partidario de inicio de hacer eso, pero si las circunstancias no serán para nosotros en el partido contra el Barcelona, es muy probable que veamos en un momento determinado a Torres con Mandzukic, a Griezmann y Arda, uno en cada banda, y a Coque en el medio, o con Thiago, o con Mario, con Gavi, o con quien sea, pero es una posibilidad para ese partido. Habrá que ver, porque la verdad que tenemos la baja de Godín, ya hemos dicho que vamos a jugar ahí con Miranda y Jiménez, que hoy no lo han hecho mal, pero obviamente el Rayo no es el Barça. Y seguimos teniendo al amigo Siqueira en la banda izquierda, ¿no? No sé si no creo que haga ningún cambio, pero por ahí nos puede venir todo el peligro, ¿no? Del Barcelona, porque está claro que lo que hay que hacer es evitar a toda costa que nos metan un gol y meter nosotros por lo menos un gol, para por lo menos empatar, ¿no? Pero en el momento que ellos, si ellos marcasen un gol, la cosa se pondría muy cuesta arriba. Entonces hay que... Yo creo que es viable, se puede hacer. Un 2-0, por ejemplo, pues es un resultado posible, pero habrá que ver cómo... Hombre, quiero pensar que en el Calderón... Otra cosa que el otro día se me olvidó comentar en el partido, y no me he fijado, pero con el experimento este de camiseta blanca, gris o como le quieran llamar, hemos tenido bastante malos resultados, ¿no? No soy supersticioso ni nada por el estilo, ¿no? Pero no ganamos ni en el Memorial Gil de pretemporada al Numancia. Ni sí, en ese partido. Decir, no nos funciona muy bien, ¿no? Prefiero la amarilla no nos ha ido mal. La amarilla hemos conseguido cosas buenas, pero con esta... La amarilla ganamos la Liga el año pasado. Sí, en Barcelona. Pero esta estoy intentando recordar una victoria con esta camiseta. Y no caigo ahora, la verdad. Es un poco... es un tema, ¿no? No la verdad que no viene mucho al cuento, pero no sé, que no lo entiendo. No lo entiendo cómo un Barça-Leti tenemos que jugar con esa cosa horripilante cuando podíamos perfectamente jugar con la camiseta de siempre. Las cosas estas del fútbol moderno. Un par de temillas que teníamos que hablar. Hemos comentado el tema este que no ha ido ni convocado Jiménez y que se ha rumoreado ahora que eso, que se va a ir es Correa. Y a ese hilo nos ha mandado un mensaje uno de nuestros fieles seguidores, Hugo, que nos cuenta: hola familia Atlética, estoy siguiendo de cerca a Ángel Correa en el Sudamericano y me gustaría daros mis impresiones. Ya os comenté no hace tanto que estaba entrenando muy bien, pero en el Sudamericano se está saliendo y creo que podría ser muy importante en nuestro Atleti. Es un jugador muy técnico, con centro de gravedad bajo, tiene gol y sobre todo se sacrifica mucho por el equipo. Defiende muy bien, quizás sea por entrenar con el Cholo. No hay jugada que no se sacrifique, ayudando atrás, quizás por ese esfuerzo suele ser el primer sustituido del equipo. La verdad que a mí me gusta mucho y se entiende de maravilla con Simeone, otro atlético confeso que tiene cualidades muy interesantes como de marca y gol. Pero en lo que destaca y mucho Correa es en ataque. Jugador del corte de Agüero o Romario, mucho descaro, regate, rápido... En Argentina juega incluso de media punta porque tiene mucha visión de juego y tiende a hacer el último pase. En definitiva, creo que a este chico no se le debe cortar la proyección y si en el Atleti hoy no tiene sitio de titular, se le debería de ceder a un equipo en el que sí lo sea. No me gustaría ver en el banquillo del Atleti esta temporada para salir 5 o 10 minutos, aunque nos vendría de perlas. En fin, este es mi punto de vista sobre ese pedazo de jugador que creo que si las cosas se hacen bien, nos dará muchas alegrías. Y os invito a verle en directo para que veáis de qué os hablo. Un saludo y a Atleti. Pues no sé si habéis visto, yo he visto resúmenes, no he visto ningún partido, he visto resúmenes de la Copa América, de la Sudamericana Sub-20, y sí que es verdad que, y además se entiende muy bien con eso, con el hijo del Cholo, y yo coincido un poco, ¿no? O sea, me das a elegir entre Correa y el mexicano y me quedo con Correa, pero claro, si Correa va a jugar lo que estaba jugando el mexicano, pues prefiero casi que se vaya al Rayo y que sea titular, ¿no? El Rayo parece, lo usamos más de filial que el filial. En los últimos años, contando así, pues me salen como 5 o 6 cedidos que se han hecho grandes jugando los primeros cedidos en el Rayo, ¿no? Recuerdo, bueno, teníamos a Diego Costa, a Joel, Pulido, estoy pensando, había más, pero ahora mismo no recuerdo. Pero la verdad que si es una cesión para que sea Saúl, por ejemplo... Si es una cesión para que sea importante y para que sea titular, pues yo creo que yo lo veo bien, ¿no? Para que es que lo de quedarme con Jiménez en el equipo, que no lo veo. Yo que se vaya, que manden a los 2 cedidos, ¿no? Pero no sé cómo lo veo. El futuro de Jiménez es nulo, este año por lo menos en Atleti, va a jugar o nada o 5 minutos. Y el futuro de Correa este año es bastante negativo en el sentido que es muy difícil que, conociendo al Cholo, pues le introduzcan el equipo, claro, a estas alturas de temporada y me hacen una posición ofensiva donde hemos reforzado el equipo como con Torres. O sea, es bastante, bastante difícil. yo creo que lo mejor para ambos sería jugar en otro equipo de aquí a final de temporada. Y lo mejor para el equipo es que se quedara uno por si hay una racha mala de lesiones y te quedas sin Griezmann, te quedas sin Torres, y siempre hay que tener gente, claro. Sí, sí, yo creo que por ahí es el único motivo que veo que sigamos quedándonos con Jiménez, porque no tenemos más delanteros, en el sentido de que si antes teníamos pocos, ahora con Torres tenemos más, pero todavía seguimos, a lo mejor eso, se te lesiona uno, tienes uno por baja y tal, pero yo la verdad que me sobra en este equipo. Pero bueno, habrá que ver, todavía queda, pues mira, ahora mismo queda exactamente una semana para el, no, bueno, no, falta un día para una semana para el cierre de fichajes, del mercado de fichajes, y habrá que ver cómo termina la cosa, ¿no? Y si se va alguno más, que esperemos que no, porque, bueno, esperemos que no, parece que no quieren, ¿no? Se dice desde el club que no, que solo salen si entran, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que en el mercado de fichajes... iba a decir hemos salido ganando, lo que pasa que no, porque al final se ha ido el Cebolla, se ha ido Churchill, sí, y ha venido Torres. Hemos salido ganando. En el cambio Torres, bueno, ah, no, perdón, Cani, claro, Cani por Cebolla. Cani por Cebolla y Torres por... Sí, entonces sí hemos salido, ha sido un buen mercado de invierno. En el punto global hemos ganado. Sí, en el de Torres Cerci, vámonos que hemos ganado, hemos super ganado. Sí, sí. Y en el de Cani Cebolla... Habrá que verlo, pero... Realmente me gusta más Cani. Si es el Cani que ha jugado casi todos los años en el Villarreal, es mejor jugador. No tengo ni idea cómo está este año, pero Cani ha demostrado en 10 años en primera que es un jugador de nivel. Sí, sí, la verdad que... ya digo, hasta que se cierre el mercado, que todavía no lo sabemos, pero de momento las operaciones que se han hecho, yo creo que se han hecho bastante bien, ¿no? Habrá que ver, eso, habrá que ver cuando se cierre y cómo... ¿Cómo se adapta todo esto al equipo, ¿no? Torres, obviamente, ha entrado en la dinámica desde el minuto uno, yo creo, desde el primer día que entró, y ya es un jugador importante en el equipo y demás. Cani no ha sido así, por eso a mí hoy me hubiera gustado quizás verle más a Cani, porque creo que era un partido en el que se le podía haber visto ya, aunque por lo visto llevaba tiempo sin jugar y venía de una lesión y demás, igual físicamente no está al 100%. Pero no me hubiera disgustado verle hoy para ver qué nos puede dar, porque es un jugador que yo creo que es interesante, nos puede dar cosas. Es un jugador contrastado totalmente. Nadie lleva 10 años en primera división en un equipo de nivel alto como el Villarreal, menos el año este que jugaron en segunda y rindiendo. No es uno que ha venido ahora, que es un jugador de prestigio en el fútbol nacional. Incluso alguna vez ha estado cerca de ir a la selección. Es un jugador importante. Para un equipo viene muy bien. No para ser titular, pero si sale, rinde. Sí, la única duda es que no sé cómo está este año, ¿no? Físicamente o mentalmente. No, yo la explicación que encuentro lo de Cani es sencilla. Así como Torres venía, bueno, de no jugar bien, pero sí de jugar minutos y partidos y entrenamientos y competir con el Milan. Cani venía de, por lo visto, estar peleado con Marcelino, no sé si había lesión de por medio o no también, pero vamos, venía de no competir. Y no solamente eso, creo que la posición en la que va a jugar Cani, que probablemente sea pues un jugador a rotar con Coque y con Arda, es decir, un interior, un mediocampista ofensivo interior, creo que esa posición en el Atlético de Madrid requiere de unas ideas tácticas de cómo moverse, de cómo defender, de cómo presionar, todavía más importantes que las del delantero centro, donde la presión pues es algo más sencillo, el apartado defensivo y el apartado táctico es algo más sencillo. Entonces lo unes un poco todo y por eso imagino que Cani todavía no ha tenido ocasión de entrar, pero bueno, debería de sernos un jugador bastante útil porque es un jugador de mucha calidad. Respecto a si hemos ganado o perdido en el mercado de fichajes. Bueno, hombre, si te pones a pensar, a ver, ¿es mejor Cherchi o es mejor? Pero es que la pregunta no es esa. O sea, la pregunta es, ¿qué nos estaba dando Cherchi? ¿Qué proyectaba Cherchi que nos iba a dar? ¿Y qué es lo que nos ha dado Torres ya? Solamente, aunque nada más sea por lo del Bernabéu y lo que puede darnos Torres. Es decir, el cambio es bueno. Y respecto a Cebolla, pues ya sabemos lo que podía dar. Y Cani proyecta que nos puede dar algo más. Así que el bagaje es bueno. Respecto al tema de Correa, mira, yo no sabía, ese oyente seguramente tenga, pues ha visto, dice que ha visto los partidos del sudamericano y que es un jugador, dice que defiende y que ayuda mucho y que por eso se cansa y que lo cambian antes y que tácticamente juega bien. Mira, yo no he visto ningún partido de Correa, lo reconozco, pero sí me he preocupado en ver bastantes vídeos, y a pesar de que en el YouTube todo el mundo parece bueno, yo a ese jugador le he visto hacer cosas en YouTube que no, vamos, o sea, que no lo has hecho Jiménez ni en los entrenamientos. O sea, yo a ese jugador le he visto hacer cosas, de hecho, que prácticamente nadie de la plantilla hace en cuanto a regate, dribbling, velocidad, desequilibrio, desborde. Es decir, eso es muy interesante y son unas cualidades que nos van a venir muy bien. Ahora bien, a estas alturas de temporada, teniendo en cuenta que tampoco es un delantero, teniendo en cuenta que es un hombre ofensivo, un medio ofensivo, a estas alturas de la temporada entrar en el Atlético de Madrid está muy caro, es muy difícil. Nos estamos jugando ahora ya sí que sí las castañas en todas las competiciones, y quizá no sea el momento para darle, porque para tenerlo parado, mejor que esté contra el Rayo. Y nos quedamos con Jiménez, que al fin y al cabo, pues bueno, pues lleva toda la temporada en el equipo y entrenado desde el día uno con el equipo y jugando partidos, y sabe por lo menos qué tiene que hacer a nivel táctico. Y si hay, como dice Fernando, alguna racha mala de lesiones o lo que sea, pues tiraremos de él, pero no va a jugar nada. Y si el cambio es que Correa es el que se quede y Jiménez es el que se va, pues Correa sí, puede que alguna vez lo saquen pues como revulsivo, pero es más interesante que Correa juegue 10-15 partidos en el Rayo Vallecano o en otro equipo de primera división que utilizarlo nosotros para 10-15 minutos, 20 minutos en algunos partidos que tengamos atascados. Aunque a largo plazo, sin duda alguna, las virtudes que muestra Correa son muy muy muy interesantes para este equipo. Sí, hombre, yo creo que tiene que crecer. Ahora, o sea, bueno, vosotros que lo habéis visto, ¿en qué posición jugaría dentro del once inicio? Es que ahora mismo sería un poco lo que está haciendo. No digo de quitar, digo, si vosotros pudierais decir el puesto donde él jugaría. Sí, en el puesto de Griezmann ahora mismo. O sea, ¿sería en esa posición la única donde podría jugar o en otra? Hombre, puede tirar un poco más hacia la banda, yo creo. Eso es por lo que yo he visto, es un medio ofensivo, parte desde la izquierda. Ahora con los partidos últimos de Argentina lo he visto partir desde la izquierda, parte, aunque él es diestro, pero maneja las dos piernas muy bien. De hecho, conduce con las dos y regatea con las dos, que eso no es nada fácil de hacer, y hace regates en seco muy muy muy, pues muy de Kun, muy de Romario, y la verdad es que yo creo, pero que si eso es de Kun y es de Romario, entonces no estaría a banda tipo Arda, o sea, es delantero. Entonces Kun y Romario eran delanteros centros, está claro, no, pero tiene ese regate seco, ese quiebro argentino, esa gambeta que llaman ellos, que es un, bueno, Messi también tiene ese regate seco, ese recorte pequeñito, tal, es lo que tiene en ese regate. Pero luego él parte de, habitualmente, pues eso, de tres cuartos de cancha, quizás escorado en una de las dos bandas, y es eso, es un Griezmann, es un Arda, es un Cani, es un medio ofensivo, un volante ofensivo, no es un delantero centro y tampoco es un medio centro, así que un hombre de tres cuartos de cancha. Sí, la verdad que si ahora mismo estuviera para jugar y en el Atleti con ficha y demás, sería un poco, habría eso, habría mucha disputa por ese puesto, aunque la calidad, obviamente, creo que quien, lo que comentaba Israel, no tiene la calidad, o sea, nadie tiene la calidad que tiene Correa, yo creo, para la edad que tiene además, pero sí, yo cuanto más lo pienso, creo que la cesión es lo mejor que se puede hacer para ver de cerca qué nos puede dar y cómo podría encajar en el equipo para la temporada que viene. Pero vamos, que es un jugador que para nada me sobra, ¿no? No como otros en el Atleti, ¿no? Es un jugador que te puede aportar mucho, pero claro, yo creo que necesita minutos ahora mismo, y una cesión pues la veo bien. Como veo bien las otras cesiones que tenemos, que hace mucho que no lo hablamos, pero Oliver creo que lleva ya, pues no sé si son 8 goles en Oporto, y está haciendo un temporadón, titular indiscutible, y otro jugador que es una pena que el Cholo no haya contado con él. No sé si ahora le estará siguiendo mucho en el Oporto, y tampoco te puedo decir, porque veo los resúmenes y demás, a nivel pues de defensivo y demás, que es lo que se le queja, lo que se le ha quejado. Están muy contentos con él, está siendo titular la mayoría de los partidos, es un hombre importante en el equipo, y allí se siente él muy respaldado por el entrenador y por los jugadores. Él se siente un hombre importante, un hombre clave, y eso le va a venir muy bien a él. No sé si a la larga le va a venir bien a Atleti, porque desconozco lo que piensa Simeone realmente sobre Oliver, pero a nivel personal a Oliver esta cesión le está viniendo muy bien. Sí, yo creo que son precios que ver hace poco. Sí. me pareció ver hace poco un reportaje acerca de Oliver, que llevaba ya 9 goles en el Oporto. Sí. Yo creo que es un jugador importante para nosotros de futuro. ¿Cuál es el problema que veo yo? El problema es que Oliver es, bueno, creo yo que su posición, a pesar de que en las categorías inferiores de España jugaba como mediocentro creador, es decir, como un Xavi, su posición, no creo que Simeone, en el estilo de Simeone, no creo que le vaya a dar ese puesto, porque no jugamos nunca con un pequeño allí organizando. Siempre utilizamos 2 mediocentros pues más contundentes, con un aspecto más defensivo. Entonces, donde nosotros ponemos esa calidad, que es lo que tiene Oliver, suele ser, pues eso, en esa línea un poquitín más esos interiores, esos medios ofensivos. Y ahí, claro, ahí a día de hoy en la plantilla, pues está Coque, está Arda, está Cani, está Raúl García, aunque suele jugar, bueno, medio alterna entre banda derecha o delantero, está Griezmann, que bueno, está jugando quizá un poquitín más en punta que ahí, pero es un medio ofensivo, y ese sitio en el equipo está muy caro, y está bien cubierto además, está bien cubierto, y es muy caro jugar ahí, así que ahí tengo yo mis dudas de cuándo va a venir Oliver a jugar, de verdad. Porque si va a venir a hacer la de Saúl, pues casi mejor que se siga formando, la verdad. Claro, por eso digo que las cesiones pueden funcionar. Es que él mismo, yo creo que si viene, él va a querer ser un hombre importante. Porque si ya se está en un Oporto, que bueno, no es que sea de los mejores equipos de Europa, pero sí podemos decir que está entre los 16 mejores equipos de Europa, más o menos, ¿no? Es un equipo potente, poderoso, y él va a querer ser un hombre de nivel. No va a estar ahí en el banquillo para jugar 5 minutos. Si te has acostumbrado una temporada a ser un hombre fundamental en un equipo, no vas a pasar a ser un secundario. A nivel personal, él va a exigir, lógicamente, como haríamos todos. Sí, claro. Sí, sí. Dijo Jorge. No, digo que estaba diciendo que las cesiones son buenas para tanto jugador como para equipo. Unas veces son más buenas para el equipo y otras veces son más buenas para el jugador. Yo creo que en este caso la cesión le viene muy bien a Oliver para crecer a nivel personal, pero a nivel de para el Atleti, pues quizás no sea tan... No quiero decir que no sea buena, sino que no le sirva porque a lo mejor lo que sirve es para darte cuenta que Oliver es un jugador a lo mejor que no encaja en lo que quiere Simeone. O que tenemos demasiados jugadores de ese corte ahora, que parece mentira, ¿no? Que digamos que tenemos... Pero es que Oliver también entra un poco en ese corte. Si no le pones de medio centro, que no le quieres poner, pues te entra ya en... Estás hablando ya de esos jugadores tipo... entre Arda, Coque, Griezmann... No, jugadores creativos, con nivel, con calidad, que te pueden controlar el balón... Vicio, que ha sido lo que cuando Griezmann, el Simeone ha entendido que ya lo tenía, cuando Griezmann, y de hecho está mostrando capacidad de sacrificio, ha sido cuando ya le ha dado de verdad importancia y protagonismo a nuestro equipo. Arda, 3/4 de lo mismo. Arda era un jugador pues muy técnico, pero muy disperso, y cuando Simeone lo convirtió en el jugadorazo que es ahora mismo, y es la característica común que tienen esos jugadores, que es que son completísimos, porque además de poner la calidad, tienen capacidad de sacrificio y defienden, y tácticamente son importantes, y es lo que yo creo que a Simeone no le acababa de convencer de Oliver Torres en el año anterior. Pero si Oliver adquiere esa capacidad, es lo que hace falta para jugar en la Leti en esa posición. Sin eso, no jugará. Y si lo coge eso, jugará. Si solamente va a ser para destellos, es decir, Simeone nunca, en el equipo de Simeone nunca jugaría Iván de la Peña. Nunca jugaría Ibagaza. No jugarían jugadores que no defiendan. Bueno, Diego quizás fue un poco una excepción, que no defendía especialmente. Sí, pero ya hemos catalogado a Oliver como que no defiende y tampoco lo hemos visto. Es que ya se le ha puesto ese San Benito al pobre y tampoco sabemos si realmente es cierto al 100%. Bueno, sí, la verdad que tiene que salir de él, ¿no? Es decir, pues no me gusta o no lo quiero o no me entra, no encaja o... Pero bueno, yo creo que a lo que iba, que lo de esta cesión, quiero pensar que se le está siguiendo, que desde el Atleti están viéndole, ¿no? El Cholo está viendo por lo menos los resúmenes, ¿no? De lo que está haciendo allí y demás en Oporto, y entonces tienes una referencia ya del jugador jugando... Y de qué te puede dar y qué puede hacer, ¿no? A diferencia de teniéndolo en el equipo entrenando pero sin competir, es muy diferente estar en la dinámica de entrenar todos los días con el equipo y estar en la plantilla y luego jugar 10 minutos o apenas jugar a estar compitiendo todas las semanas siendo titular, ¿no? El jugador cambia mucho, ¿no? El rendimiento de un jugador que pueda estar jugando que no. Entonces, hay jugadores que no se adaptan al cartel de suplente revulsivo y que si no tienen una posición de titular no rinden. No es lo mismo, no se puede aplicar un baremo para uno y que para otro. Hay jugadores que sí se adaptan a ser suplente y salir un rato y hacerlo bien, y hay otros que no saben hacer esa función. Así que bueno, por ahí habrá que ver qué pasa con, ya no solo con Oliver, sino con otros cedidos. Tenemos por ahí a Manquillo también. Bueno, esta semana salió el tema de joder, se me dio el nombre. Rubén Pérez, sí, que vuelto, estaba cedido. Ha vuelto al Atleti, la han mandado al Granada. Sí. Lo de la cesión al Torino ha sido totalmente ilógica. Yo creo que ahí había motivos extradeportivos. Probablemente. Porque ha jugado 90 minutos en toda la temporada en el Torino. Yo creo que o el entrenador que no lo pidió no tenía ni idea lo que se llevaban, porque no es muy lógico que pidas a alguien y le saquen 90 minutos. No sé, el caso es que eso, bueno, otro cedido más, tenemos a Manquillo en el Liverpool, o sea, ahí tenemos jugadores por ahí interesantes. Zaragoza, ¿no? Bono, que hoy ha jugado de titular el portero y el delantero del centro, Borja Bastón, que está metiendo bastantes goles, que es en segunda. Luego tenemos a Tomás, el jugador que está en el Almería de medio centro, que también lo está haciendo bastante bien. Hay varios. Sí, sí, o sea, hay que seguirles, pero lo difícil es luego volver, porque el nivel también es muy alto. Y la mayoría de los, si volvieran, volverían a de suplente. O sea, yo no veo a ninguno de los cedidos con posibilidades de ser titular. Hay un par de cedidos que no responden al perfil de canteranos muy, muy jóvenes formándose, como pueda ser Oliver y Manquillo. Tenemos cedido a Alderweireld, el que ya, bueno, ya es su etapa de formación. Bueno, pues pasó ya seguramente en el Ajax, luego un año con nosotros, ahora en el Southampton, creo que es. Guilabogui lo mismo en el verde, no, en el Wolfsburgo. Son jugadores no tan jóvenes y también son jugadores cedidos nuestros. A ver qué pasa con ellos. Bueno, Alderweireld está haciendo una muy buena temporada, Sí, sí, sí, no, no. De hecho, su equipo creo que va en cuartos o quintos. Sí, sí, y es probablemente el equipo lo quiere comprar, de hecho. Sí, sí, ese es el de los jugadores más importantes del equipo. No estoy seguro ahora mismo si es el Southampton o Southampton, no. Sí. El Southampton, que está Koeman de entrenador. No, y es el sí, es la base de la defensa del Southampton, y uno de los motivos por los que están ahí arriba es porque no les encajan muy pocos goles. O sea que es una de las bases de un equipo que está ahora mismo en el top de Inglaterra, ¿no? O sea que esa cesión, si es para que juegue minutos y demás, y ya lo comentábamos hace poco, las ofertas que ha habido por Miranda, que ha habido por lo si son reales, que ha habido ofertas de muchísimos millones de euros, pues yo creo que para verano no lo vería mal sacar dinero por Miranda y que volviera al de Buyer, y tenemos a Jiménez ahí. O sea, yo creo que sería una buena operación, pero bueno, todavía es pronto para hablar. No, la rumorología, eso que tú dices es cierto, pero también dice la rumorología que estaban muy contentos con Alderweireld Koeman y que querían tratar de quedarse al jugador en propiedad. Sí. Así que bueno, igual económicamente resulta una también operación. También, si pagan bien, ¿no? Bueno, aunque también, vaya, por rumores, no sé quién quería quedarse a Siqueira. No sé si el Milan o la Juventus o alguno de estos estaba interesado en Siqueira. No, yo es que esto, claro, no te lo puedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera que se va Fernando. Fernando, sácate un billete para Milán a convencerles y te llevas a Siqueira. Me hago director general del Milán, ¿eh? Eso sería la noticia de la temporada. Sí. Bueno, a ver. Lo más que quería comentar, no sí. sé si vamos bien de tiempo. Sí. Sí, ha dicho antes Fernando con el tema del Oporto que bueno, estaría entre los 16 equipos de Europa. Ha habido, por lo visto, un estudio de la consultora esta Deloitte, en la que ha mirado los ingresos de cada club para hacer un ranking, y por lo visto estamos en el puesto número 15, lo cual viene a decir una cosa que ya sabíamos. Y es 15 que, en poderío económico, ¿no? Nosotros ya sabíamos, y es que con Simeone el equipo está rindiendo por encima de sus posibilidades. Es decir, porque claro, el fútbol no es solamente dinero, aunque es importantísimo el dinero, pero el equipo está rindiendo porque el equipo realmente está, bueno, pues está en el bombo 1 de la Champions League y está en octavos de final. Ahora mismo está entre los 16, yo espero que esté entre los 8 mejores de Europa, pero desde luego no en el puesto 15. Así que, bueno, eso es una buena noticia. Y luego, lo que quería comentar, y es que además lo escribió un oyente nuestro en en la página web. El nombre me resultaba, era Kekobuki, no sé muy bien, será un apodo. Será un apodo, doy por hecho. Entonces, decía que comentásemos el tema del Real Decreto que pretende sacar el gobierno para que a partir de la temporada 2016-2017, es decir, no la siguiente, no esta, no la siguiente, la de más allá, pues haya un reparto televisivo distinto al de ahora. Por lo visto, el reparto que hay actualmente de las televisiones es un acuerdo de 3 años, expira para entonces, y lo que, por lo visto, por donde va ese Real Decreto que sí que se quiere sacar ya y que además se quiere tramitar como Real Decreto en lugar de como ley para evitar pues, trámites en el Congreso, porque la ley es algo más farragoso, discusiones y todo eso. Bueno, a lo que vamos. Lo que pretende instaurar es que el 50% de los ingresos de la televisión, del monto total, se reparta de manera equitativa entre todos los clubes de la primera división. Quedan otros 50. El otro 50 se repartiría el 25%, dependiendo de la clasificación de las últimas 5 temporadas del equipo, y el otro 25% en función de las audiencias y del interés que genere tanto en el territorio nacional como en el extranjero las retransmisiones de ese equipo. Es decir, es algo que nos favorecería muchísimo. Nosotros seríamos de los que ganaríamos. En realidad ganaría la Liga Española entera, porque se disminuiría el ratio ahora mismo, que no sé si es hasta de 7-1 respecto del que más al que menos gana. Y nos emparejaríamos un poquitín con lo que se hace. Es la diferencia. En Inglaterra, date cuenta que no pasa lo que pasa en España. De hecho, la Premier es la liga más vendida y más seguida. Y además es una liga muy rica. Fijaros que gente como Raúl Alventosa o J. Pletiro de Leibar no dudan en irse a segundas de Inglaterra porque pagan mejor y funcionan mejor. Y además es más competida por ese mismo, entre otras cosas, por ese tema de que los derechos de televisión están mejor repartidos. Así que si eso es cierto, si finalmente se hace un reparto en base a esos criterios, es otra buena noticia económica para el Atleti, que bueno, parece que puede ser así, ojalá sea así. Ojalá, a ver qué pasa al final, porque a mí estas cosas luego se dicen unas cosas y se hacen otras, y me da miedo porque siempre acaban trincando los de siempre, ¿no? Pero bueno. Yo creo que por lo menos otro de los logros que ha conseguido el Cholo con el Atleti es que estemos cada vez más cerca de los otros dos, y si también nos acercamos en este sentido a nivel, pues eso, de poder, de no sentirnos inferiores a la hora de repartir los derechos y demás, y por lo menos, porque es que el problema en todos estos años ha sido que el resto de equipos se han sentido a un nivel inferior de los otros dos, y lo han aceptado así, y siempre pues ha habido esa negociación. Han aceptado porque no han tenido capacidad de luchar por porque sí, se han conformado con tener un share mucho más pequeño de lo que tenían los otros, como diciendo, vale, vosotros sois mejores, sois más grandes, necesitáis, pero bueno, ¿dónde va eso, no? Y ahora por lo menos, si a nivel deportivo estamos demostrando que podemos estar ahí, pues a nivel institucional, pues a ver si también responden un poco, ¿no? Y se lo creen un poco más, que tampoco es tan difícil, ¿no? Pero bueno, todo esto es especulación porque hay que esperar a ver qué pasa con el tema, cuando sale y si salen los números y demás, pero es un tema que es interesante, y sí que nos gustaría a lo mejor tocar un poco más en alguno de los especiales. Lo que pasa es que esta temporada especial es poquitos porque estamos de liga. Ayer estaba pensando esta semana en lo que ha sido una semana, o sea, en 7 días hemos ya no jugado, porque jugar a lo mejor sea, pero grabar podcast, hemos grabado 3 podcasts en una misma semana, o sea que la cosa está muy muy muy compacta, y la siguiente va a ser igual, pues vamos el miércoles. Sí, es que no paramos. Entonces los especiales pues tenemos que esperar un poco más. Además, los años que hay pues eso, Eurocopa o Mundial y demás, pues tienes un poco más de descanso. La liga es más comprimida, pero hay más jornadas de selecciones y demás, pero esta temporada pues no hay mucho. y hay que aprovechar lo poco que tenemos. Así que bueno, es un tema que querremos tocar en algún especial, pero bueno, para el siguiente ya tenemos todo el tema este del chino y demás. Antes de ir cerrando, quería hacer un comentario. Hablar un poco de la Copa, ¿no? Bueno, un pelín. Hemos hablado un poco, si quieres tocar un poco más. Pronóstico. Yo ya lo he dado el mío. Yo digo, hacemos una porra, ¿no? Yo digo un 2-0. Sí, sí. 2-0 y pasamos. ¿Tú qué dices, Fernando? Yo digo 3-1. Joder. ¿Y Israel? Yo soy del Atleti, pero se lo veo muy negro, ¿eh? Ya, claro. No es nada, pero sí, o sea, aquí porque claro, porque es una porra que es un brindis al sol. Sí, no te vamos a dar el jamón. Pero si me dijeras ir a poner aquí euros encima de la mesa, yo ya igual me echaba para atrás, ¿eh? Es decir, mira, por la honrilla de la porra voy a decir un 1-1, que quedamos fuera, pero es que sinceramente suelo ser optimista, pero lo veo muy negro, ojalá me equivoque. Está difícil, claro. Sí, está difícil. El Barcelona está ahora muy bien, yo creo que la polémica que han tenido les ha venido bien. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, visitan el Calderón, ¿eh? que no es poca cosa, ¿eh? Sinceramente, para mí es un partido para disfrutar. Es decir, sí. No, cuando Torres se fue de. Cuando el último partido que jugó Torres contra el Barcelona en el Calderón, creo que nos cayeron 6. Creo que nos cayeron 6 en aquel partido. Entonces, nos hemos cepillado al Madrid en Copa, hemos competido en Barcelona en la ida y este partido se va a competir y se va a intentar y se va a luchar. Si no cae de nuestro favor, pues no pasa nada, pero es para disfrutar este partido realmente. Ya llegarán otros partidos para sufrir, si en el caso, pero para mí es una fiesta este partido en sí, y ahora a ver si el equipo nos da una alegría y tiramos para adelante. Pero vamos, el rival está fuerte, nosotros tenemos bajas en defensa, sobre todo la de Godín junto a la de Siqueira, que para mí es una baja, tenemos también una baja en el lateral izquierdo, sí. y va a ser difícil porque además los tres de arriba suyos están entonados. No sé cómo presionarán, si presionarán tanto como en el Nou Camp, que no creo salir. No. Vamos, armas hay, es decir, Arda está, Griezmann está, Koke está, Torres y Mandzukic están, daño se les puede hacer, el balón parado sigue estando ahí, va a ser difícil dominar el partido, pero posible es difícil también, pero para celebrar, para disfrutar el partido. Sí, sí. Por cierto, que estará el frente como ha estado hoy animando, bueno, el frente, el fondo sur. Han salido, parece que están reculando un poco, no sé si reculando, pero anunciaban que levantan su huelga de animación, como quieras interpretar eso, temporalmente, sin dejar de lado sus peticiones, porque el equipo merece todo su apoyo y que no podrán con la unión del frente, la afición, los jugadores y el cuerpo técnico. Digo, bueno, estaba pensando un poco, digo, si sois vosotros mismos los que estabais, ¿no? Los que estabais haciendo, poniéndose en contra de la afición y los jugadores y el cuerpo técnico. Pero bueno, parece que por lo menos reculan un poco. Se han quedado, como han visto que no han tenido apoyo, si ya se han quedado ahí en una situación muy mala para ellos, pues tienen que hacer algo. Es que qué fácil sería que se cambiaran el nombre. Sí, sí, muy fácil, pero no quieren en ese RQR. Y al final lo que van a estar en el mismo sitio, sin nombre, y ya está, es que es tontería. Eso ya es una cuestión de orgullo de ellos. Pero hoy se les ha visto apoyar. Y al final entrarán por el aro. Si es que no hay más solución. No les entra en la cabeza que el Frente Atlético no existe más. Bueno, vuelta atrás está claro que no había. Yo, lo de la pancarta es una cosa que es eso. No tiene vuelta atrás. Ahora bien, yo me alegro que el fondo anime. Porque, claro, no, claro. Porque ayuda. Y también hay una cosa que no me explico y es dónde están todas las banderas enormes que había en ese fondo agitándose y tal, porque no hay nada de material. Es decir, yo creo que no les dejan llevar pues, ni los tambores, ni los megáfonos, ni las banderolas gigantes, ni nada. Que tampoco tenían inscripciones del nombre de la peña ni nada. Es decir, no falta todo ese material de animación. Claro, porque no les quitaron el cuartillo donde lo tenían todo guardado, ¿no? Ya, pero no sé. No les dejaban entrar con ellos, no sé. Ya, pero no sé, eso yo no le encuentro explicación. Esas banderas, eso tal, eso, joder. Igual tampoco las quieren llevar ellos, ¿no? Como están de huelga, pues igual animan, pero sin banderas, ¿no? No sé. No sé el fondo del asunto, así que como no tengo conocimiento, no opino. Sí. Pero ojalá estuvieran porque daban color y porque venían bien, claro. Pero el caso es eso, que por lo menos parece que la cosa va volviendo. Bueno, volviendo, ¿no? Porque no sobre puede volver, que ¿no? Se ha acabado la guerra civil que había. Eso. que se han dado cuenta que era, no tenía sentido, ¿no? Animen menos, pero ya no hay discusiones y dos bandos en la grada. Ya cada uno va a lo suyo, pero no hay guerra. Sí, eso sí, eso es importante. Poco más que hablar. El B juega mañana, partido muy importante para el B, en el que se juega el están en el último puesto de la promoción de descenso y juegan contra el equipo que va inmediatamente por encima, o sea, un rival directo ahora mismo. O sea que partido muy importante para el B, a ver si ganan y por lo menos salen de ahí, de esos puestos, porque es lo que decía antes, ¿no? Que es que parece mentira que saquemos más jugadores del Rayo, jugadores que cedemos al Rayo, que luego vienen aquí, que de nuestro propio filial, ¿no? Pero claro, es lo que pasa cuando tienes un filial en segunda B, pues es una categoría muy difícil. Segunda B y todos los años de los últimos, además. Claro, si es un puntero de segunda B, pues bueno, pero si es un equipo que es pelea por no descender, a ver si... Esa es la siguiente escala, ¿no? El siguiente... trabajo para, no para el Cholo, sino para el club y el cuerpo técnico en general. Y no sé, a mí desde que se fue, que al principio no me gustaba mucho este hombre se me ha ido el nombre ahora, que vino de Bilbao, que estaba al cargo de la cantera. Amorortu, sí. Pues ha sido el mejor que por lo eso he digo, desde que se fue, no hemos dado pie con bola en la cantera, yo creo. Y sobre todo en el B. En categorías inferiores hemos ido a peor, pero seguimos todavía pues teniendo una buena escuela ahí, ¿no? Pero según van subiendo, van llegando a edades más, ¿no? A juveniles y B y demás, la cosa no funciona bien y yo creo que habría que mirarlo un poco. Pero bueno. Otro tema más para otro especial. Nos vamos a quedar sin especiales ya. Lo tendremos que ir apuntando todo, ir hablando de esos temas. Pero en fin, si os parece, vamos a terminar por hoy. No sé si tenéis alguna nota más o algo que comentar antes de que cerremos esto. No, pues entonces, recordaros... Solo un mero apunte. Sí. Que hay que felicitar al Atlético Madrid Féminas, que está haciendo la mejor temporada de su historia. Está ahí segundo en la liga y luchando con el Barcelona por estar cerca. El equipo femenino, a ver si este año lo va a tener difícil, pero puede estar cerca de ganar la primera liga de la historia del Atlético de Madrid de fútbol femenino. Bueno, sería importante, sí, sería importante. Nada, además... Estuvo nominada, o sea, reconocer que por desgracia no sé dónde seguir al Atlético Feminas, entonces no lo sigo tanto, pero... Televisión no hay para verles. Si tienes Gol TV, si sí quedan algún partido los fines de semana, y si no, por seguirles a través de la prensa. Vale, estuvo nominada además, me parece, ¿no? Además, Vero Boquete al equivalente al Balón de Oro. Se quedó, no es del Atleti, Vero Boquete, son la mejor jugadora española de la historia del fútbol, y estuvo, si no recuerdo mal, se quedó la quinta o la sexta de todo el mundo. Sí, no, la verdad que... Todas están jugando en equipos extranjeros, porque el fútbol en otros países, los países nórdicos, Estados Unidos también, Brasil, son... Bueno, Brasil quizá no tenga ese potencial económico, pero desde luego los noruegos, los suecos, los daneses, y en Estados Unidos, Alemania, son países que seguro que tienen ligas bastante más organizadas y potentes que la nuestra, por desgracia para nosotros. Así que... No, pero bueno, bien, por lo menos, ¿no? Que la Leti vaya bien y... Para empezar, que se tenga un equipo de féminas, aunque fue una cosa un poco también, más o menos como lo de balonmano, ¿no? Así un poco de rebote, pero bueno, que se tenga un equipo de féminas y que estén ahí arriba, ¿no? Y que haya jugadoras, que haya algunas jugadoras importantes y demás, es bueno, ¿no? Es bueno para el club, todo lo que sea, pues eso, que aportar al club y tener de representación en diferentes categorías y especialidades, pues yo creo que es bueno. Así que nada, darle la enhorabuena por lo que llevan haciendo, a ver si consiguen algo bueno. Nada más, vamos a ir, ya digo, vamos a terminar. Dar las gracias a Fernando, a Israel, a todos los oyentes, sobre todo a los que nos mandáis también comentarios y demás. Os animamos a mandarnos más cosas. Ya veis que las leemos cuando nos acordamos, las comentamos aquí. Y para ello, pues podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com. donde podéis eso, dejarnos vuestros comentarios, escuchar los programas, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook. Estoy pensando, grabaremos, tenemos partido el miércoles de... Este no es a las 10, ¿no? Este es a las 8 o a las 9. Ya a las 9, mareado, a las 9, a las 21 horas. a las 9 en el Calderón. Así que bueno, me imagino que estaremos, para este sí que te grabaremos después del partido, creo que tenemos los horarios un poco más cuadrados. Así suponiendo que no haya prórroga y estas cosas y se alargue ahí hasta penaltis. Que hubiera prórroga, por lo menos sería un buen signo, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo lo afirmo, sí. Yo lo afirmo ya. Una prórroga para mí sería un buen signo y penaltis casi también, pero bueno, habrá que verlo. Pero bueno, aquí estaremos, ya digo, después del partido, que puede ser ese mismo día o el día siguiente, si hay prórroga, como dice Fernando y demás, pues igual es hasta el día siguiente ya. Y a ver si, como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti, de pasar a la siguiente ronda, que sería muy, muy bueno y un muy buen resultado. Así que nada, hasta entonces, aquí os esperamos y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!